Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 11 de junio. Nace en Cuenca el escritor y poeta Rigoberto Cordero y León. Uno de sus poemas, Remordimiento, fue musicalizado a ritmo de pasillo por Pedro Inga Vélez. En 1917 nace en Quito la cantante y compositora Evely Chávez, creadora del yarabí Veneno de Amor, con letra anónima de mediados del siglo XIX. En 1927 nace en Loja el músico, compositor José Antonio Luna Machuca, conocido como Pepe Luna. Compuso himnos, canciones escolares y música nacional. Editó un cuaderno musical para uso de los niños. Fundó Los Locos del Ritmo. En el 2002 fallece en Quito el requintista, arreglista y compositor Carlos Manuel Cando Martínez, conocido como El Chino. Acompañó al dúo Valencia Aguayo, a Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, con quienes grabó Azabache, Ojos Azules, Licor Bendito y con Julio Niégalo Todo, un disco más, entre otros temas. Datos tomados de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria.